atentos a nosotros en estos momentos desde Ecuador. ¡Viva Bolivia! ¡Viva! Noche de Boxeo Internacional presenta el evento principal. Damas y caballeros, combate estelar de la noche por el título mundial femenil de la categoría Super Gallo de la Federación Mundial de Boxeo. Presentamos primeramente en la esquina roja, con un peso de acusado en la balanza de 55 kilogramos, con un historial de 26 peleas profesionales, 15 victorias, 7 de ellas ganadas por la vía del knockout, 8 derrotas y 3 empates, originaria de la bella ciudad de Cartagena, Colombia, con ustedes, Yoli. Seguramente estarán en Cartagena siguiendo esta transmisión. Esquina azul, con un peso acusado en la balanza de 55 kilogramos 300. Ella tiene un historial de 17 peleas profesionales con 14 victorias y 3 derrotas. Nacida en Annandale, Virginia, en los Estados Unidos de Norteamérica, de padre boliviano y madre estadounidense, aquí está con nosotros nuestra Bolivian Queen, es Jennifer, la reina boliviana, Salinas. Salinas, ¿cómo estarán los bares de todo Bolivia? Imagino hasta tarde a Whisper en La Paz. La gente del boxeo, ahí están los jueces, los mexicanos que van a tener bajo su dirección esta pelea. Otelo de México y el señor Juan Edmundo Jacobo de Bolivia. Preside justamente el jurado, el señor Santiago Flores, que fue designado justamente para eso. Saludamos también a nuestros veedores, el presidente de la Federación Mundial de Boxeo, la WBF, por sus siglas en inglés, Don Howard Goldberg, desde Sudáfrica, comparte con nosotros. Le decimos buenas noches. Bienvenido, presidente. Le saludamos con un aplauso de bienvenida, por favor. Aquí está nuestro presidente. De igual manera, saludamos. Creo que es también motivo de orgullo de que esté aquí para este combate que es obviamente estelar para la Federación Mundial de Boxeo. Señoras y señores, título mundial de la categoría Super Gallo de la WBF. A 10 rounds de 2 minutos por 1, está listo. ¡Un aplauso fuerte! Claro que sí, les recordamos, las mujeres pelean 2 minutos y un máximo de 10. El descanso de 60 segundos solamente para reponer la energía. 10 asaltos que vamos a tener hoy. Reglas universales de boxeo, Gonzalo. No hay límite de caídas. Una peleadora puede caer tantas veces el árbitro lo decida por round. No hay cuenta de 8 parado. La campana nunca salva al peleador caído y deben completarse 4 rounds para tener decisión. Si no, tendremos un match nulo. Las reglas universales ejecutadas por la World Boxing Federation, la Federación Mundial de Boxeo, aquí en Santa Cruz de la Sierra. Todo dicho. Señoras y señores, buen trabajo al mexicano Ramírez. México, México y Bolivia en la terna del voto. Todo preparado. Todo en orden, Gonzalo. Román Cruz, ahí está el juez principal. Asalto. Ahora sí. De campana a campana. Y son las vueltas. Con los colores de Colombia, la morena Jolis Marrugo, que sale de zurda. Jolis tiene 37 años y enfrentó a las mejores supergallos y plumas del continente americano. Salinas Panta de la Chique tiene mejor estructura, la boliviana que la colombiana. Vamos a ver si todo eso se mete en la pelea. Si tiene que ver para el primer cruce. Marrumbo le regala la iniciativa. Le dice a Salinas: estás en casa, vení a buscarme. Y a eso irá. Es amigo, es la pelea por el campeonato mundial Super Gallo de la Federación Mundial. Bolivia con Salinas. Las dos tienen sus colores nacionales. En los atuendos. Jolly quiere salir desde el fondo. La colombiana es veterana y va a jugar ahí en su oficio de congelar, de enmarañar. Quiere trabajar al cuerpo. Salinas no la deja. Es mañera. Le juega de veterana. La peleadora de Cartagena quiere pasar al ataque. Jolis, vamos a ver si la prueba en cuerdas a la boliviana. 10 segundos finales. Quiere bajar la derecha. Se le fue por poco a Salinas. Poca llegada en el primero. Se va la vuelta en el Tawichi. Se fue el primero, se fue. Todos trabajan. Vamos, Cobo. Marrugo, que la experiencia manda también para la pugil colombiana. Atacado, ha intentado atacar la boliviana, pero Marrugo tiene esas mañas que ya se la conoce, la de ahorita colombiana, y que seguramente va a aguantar. Está de todas formas afectado. Voy con Sugar. Cambio de guardias dos veces, eso es un poco peligroso, pero le complica un poco a Jennifer, parece pelear con la guardia zurda que le hace la colombiana. La Diablita está moviendo la cola. Un round equilibrado que no ha tenido todavía aquello de romper el round de estudio. Cuando uno, Sugar, tiene un rol de campeón, uno dice, largo amarras y salgo a buscar. ¿Cuándo uno conoce al adversario? Realmente hoy el nerviosismo debe estar para ambas muy difícil, una tensión total. Pero ya se van a ir soltando. Este round ya se calentaron. Va a sonar la campana y va Osvaldo Príncipe. Calentaron máquinas. Junto a Gonzalo Cobo, junto a Sugar Cabrera, junto al Superche, junto a Mónica Labrina y a todo el equipo de producción y dirección de Bolivia TV, junto a TV Capital en Colombia. El boxeo, mis amigos, une dos naciones. Y estamos aquí, en el histórico estadio de Tawichi, con casi 10.000 almas que alimentan la esperanza de la piba del vivo amarillo en la pollerita blanca con los colores de Bolivia. La que pierde a la derecha, Jennifer Salinas. La morena, Jolis Marrugo. 31 años para Salinas, 37 para Marrugo. Vamos a ver cómo todo esto juega en el match. Es una carrera fresca, sin sufrimiento aún, la de Jennifer Salinas, que supo bancarse cuando Chaquinada le ganaba. El primer intento mundial está en México. Va a achicar Salinas, rompe cintura, va a atacar la boliviana, de frente a la derecha. Se lo devuelve Johnny para el golpe por golpe, al palo por palo. Va a pasar al ataque la colombiana, le quiere probar la defensa a la boliviana. Tira la derecha arriba, por poco está rompiendo la regla del round. Jennifer Salinas, fuera los dos. Tempranero el abrazo de Jolis. Quieren barrar la cancha. Hace su juego. Le piden a Marrugo también que ataque, pero está bien parada Jennifer para hacerlo. Va Jennifer buscando el tiro, mis amigos, la campana. Se fue el segundo. Comienzan los aplausos. Lo poquito alcanza de Jennifer Salinas como para romper el primer parcial. Si tiro mi primera tarjeta, va para Jennifer en este segundo asalto, Sugar. Así es, mejores combinaciones. Si bien es cierto, Marrugo sigue cambiando la guardia, pero Esperemos el tercero. Va a ir sacando las manos. Ya se calentaron, ya se calentaron. Lo poquito en claro fue de Salinas. Recurre mucho al abrazo Yolis Marrugo. Y dentro de lo que es la ciencia y el arte del boxeo, sumar abrazo y sumar este tipo de gestión significa no crear. Y en estas peleas de mujeres que tienen solo 2 minutos, hay que observar las pequeñas diferencias. Eso para los jueces y para gente que está siguiendo, para darse cuenta de dónde está la diferencia. Y para el 20-19 parcial, que en favor de Salinas. El tercero, Osvaldo. Marca la tarjeta, mis amigos de Bolivia TV. Se queja, la habla. Después te voy a pedir, Sugar, el entre round y round. ¿Cómo sobrevive el veterano en este juego de Yolis Marrugo? Cuando digo Yolis Marrugo, digo la morena de Barranquilla. La chica de Cartagena que fue tocada por el cruzado de derecha de Jennifer Salinas. Atención, cruzó buen derecho a la boliviana. Amenaza al mexicano con menos uno para Yolis. Ahí se plantan en el cara a cara. Quiere la guerra en el bomba, viene bomba, va Salinas. Va la cruceña a buscar a la chique. Rompe la cintura, se va soltando la peleadora local. No se le mueve un pelo, fría como un témpano. La peleadora cartagenera comienza la canecita con su guardia zurda. Salinas no tiene experiencia en peleas largas. Experiencia que le sobra a Marrugo, a quien vamos a ver cómo le juega en la balanza del equilibrio. Los 37 años van al cruce, derecha por derecha. Bomba viene, bomba va. Ojos bien abiertos. Le propone el cruce Salinas, se lo acepta Marrugo. Es más clara la boliviana. Yolis quiere pelear. Le pide presión la esquina a Marrugo. El estadio levanta Salinas, que pasa el ataque. Bienvenidos amigos al campeonato mundial Super Gallo. Se queja mucho Salinas. Debe pelear y no quejarse. Pierde concentración en ello. Se acabó el tercer round. Esto es boxeo. Se acalentó el ambiente, señoras y señores. Marrugo ha demostrado también toda esa veteranía, ha demostrado esa experiencia la colombiana y ha repartido golpes en el rostro de Jennifer Salinas, que debe reclamar menos y pelear más. Tengo una veterana que va a hacer su juego toda la noche, Yolis. ¿Sabe que Salinas tiene un promedio de combate generalizado en los 6 rounds? ¿Jugará a pinchar a la boliviana, la veterana, y llevarla a 7º, 8º, 9º al largo aliento, Cabrera? Esa es su idea. Para ir trabajando poco a poco, ir cortándole también el aire, porque ha ido pegando bastantes golpes abajo. Eso es el trabajo que ella va haciendo. Y el cambiar de guardia para soltarle de rato en rato la zurda, lo está haciendo tambalear a veces. Le dio un buen golpe hace rato. Todo el equipo, mis amigos, de Bolivia TV, aquí, desde temprano, desde ayer, buscando cada lugar del Tanguichi para decir: aquí estaremos y aquí estamos. Es el round número 4, Gonzalo. Combate a 10. Noche de campeonato del mundo en Santa Cruz de la Sierra. La morena de Cartagena es Yolis Marrugo. Hoy la visitante absoluta total. Yolis estudia profesorado de educación física. Es atleta en potencia. Salinas quiere largarse. El rincón la contiene hasta ahí. Derecha, buena arriba de la colombiana. Buen tiro de Yolis. Prolongan el clinch. Salinas está buscando cómo entrar en distancia. Pellizcó bien con el cross de derecha a la boliviana. está encontrando el ángulo para la chica, es recto a la izquierda y tras de la derecha, salidas. La quiere meter en cuerdas, Solís Marrulo. Ahí pasa de todo. Ahí pasa de todo. Caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. Caliente el infighting. Ramírez las quiere ordenar. Y hasta el momento no puede el mexicano. Va a salir con derecha en apertura. Con todo y a fondo Salinas. Rompe bien la cintura, quiere entrar. Tiene más plasticidad que la colombiana. ¡Ataca, Yoli! ¡Atácala! Valdés le reclama desde la esquina a Marrero, ataque. No lo hace. La imagen del tiro de poder. La tiene Salinas. Veremos si mete la última, se fue la vuelta. Uno más rápido a Rincones. La presión de la boliviana cotiza en bolsa. Así es. Ha subido los bonos de la boliviana en este asalto. La noto cansada, la colombiana. Sugar, ¿es mi impresión? No, ella se está quejando del piso. Se resbala mucho, por eso le están poniendo una cinta. Algún problema, se estaba quejando. Marrugo trata de meter la pelea en el ritmo que dijimos, en el lento, en la fricción. A Salinas le está faltando, diría, 5 centímetros de puntería en el achique para que ese cross de derecha, que llega pero pifiado, llegue a destino. Eso se puede conseguir en la relación ring con boxeador en plena pelea, Cabrera. Claro que sí. Uno va llegando de a poco, va viendo la distancia y es el oportuno ya. Estamos en el cuarto round, ¿no? Entonces, ahí vamos. El cuarto adentro con 40-37. Bien les dijo Sugar Cabrera. Nos metemos en el quinto. Tensión, mis amigos. En el Tabuchi de Santa Cruz de la Sierra. Amigos de América, aquí estamos. Esto es Bolivia TV. TV Canal en Colombia nos acompaña. Porque hay una carta genera en el ring. Con la cobriza piel caribeña sobre las olas. Joris Marrugo, que debe darle más movilidad a ese jab derecho. A través de Canal Capital estamos en Colombia. Y atención que están en el palo por palo. Pero en el Canal Capital seguramente estarán diciendo, ahora Joris, en este intento. Mueve mucha energía sin lanzar golpes Salinas. Y eso nos suma. Va por el cabeceo la boliviana. Va a preparar la descarga de derecha. Es el mejor round de Marrugo. Está levantando la colombiana. Es el plan de gastar a una boxeadora, tal el caso de Salinas, que no tiene experiencia en peleas prolongadas. La pelea viene y va. Quiere entrar Salinas con la derecha cruzada. Amaga con el jab. Le dio más salida al jab de izquierda Jennifer Salinas en este round. Sin embargo, falla la distancia de derecha. Vamos a ver si queman en el golpe por golpe. Van levantando el palo por palo, carga Salinas. Le mete el clinch Marrugo. Y le mete el guante abierto en claro foul. La campana, mis amigos. Se fue la vuelta. Sacó tarjeta y este round es para Marrugo. Sí, señor. El mejor round de Jolis al quinto. Que coloca 10-47 por 9 de Salinas, que va a 49. Y la estrategia, José Sugar Cabrera. Va llegando a los rounds que va queriendo llegar ella. El quinto, al sexto, va a ir trabajando más porque va a ir, pues, quiere ir conectando ya sus golpes. La diablita está sacando su derecha, está sacando su zurda porque hace cambios de guardia a cada instante. Está haciendo un buen trabajo. Hoy hizo un buen round. Trabajan en el rincón de la peleadora colombiana. En todo esto, Gonzalo, Tiene que aflorar la fibra, el temperamento de tener al país ante sí. Exactamente, esa energía tiene que sentirla Jennifer Salinas. Necesita para volcar esto. El anterior round fue de la colombiana. Vamos al sexto. Segundo ciclo de match. Sexto de 10. 2 minutos pelean las mujeres. Bienvenidos, amigos. El campeonato mundial supercaso de la Federación Mundial de Boxeo. Y ahora sí se siente el apoyo, eso que pedíamos acá. Santa Cruz le mete el apoyo a Salinas. La morena Soli Marrugo va al cruce. Se está jugando a todo, nada la Cartagenera. Ellas se quejan. Comienza Marrugo a tirar más derecha. Salinas la va a esperar y va al cruce. Van a cara abierta en el palo por palo. Entra bien Salinas cruzando derecha. Quiere conseguir seguridad para meter el tiro. La boliviana no tira en vano. Está buscando el hueco, guardia cerrada y buena. Comienza a denunciar el round, Jones Marrugo. Se mueve Salinas, le abre el ring. Va a meterle presa inofensiva. Sin embargo, se pierde, se desconcentra. Jones desde afuera con derecha. Comienza a recuperar plan y puntería. Buen tiro al cuerpo por parte de Salinas. Salinas ahora. Es el momento del desborde, viene el pressing de Salinas. Cansada, se mete en el clinch Marrugo. Alto, mis amigos, la campana, los rincones. Este es Jennifer, el sexto, para la gente que está siguiendo en Bolivia TV y en Capital, señoras y señores. En Colombia, buen asalto, Sugar, de la boliviana Jennifer Salinas. Sí, Jennifer. Hoy este round ha ganado y le está quitando un poco de brillo hacia el combate Marrugo al amarrar demasiado, mucho amarra. Es que esa es la técnica un poco para llegar también a lo que quiere ella. No solo hace falta para un país tener un campeón, sino encontrar en ese momento una buena pelea. Estamos en una buena pelea de mujeres. Es distinto el contorno del boxeo femenino al masculino. Las características, la profundidad, la marca. El temperamento de la mujer es totalmente distinto al del hombre para la pelea. Eso para que la gente lo entienda también de un modo que lo asimile. Entonces, esta misma pelea viene el séptimo round. Y la colombiana ha querido llevar hasta este lugar porque habitualmente Jennifer Salinas va al sexto y lo termina. Vamos a ver cómo continúa este asalto cabalístico. Buen dato de Gonzalo. Este es el promedio de rounds, sobre todo que han tenido los últimos 2 años en la carrera de Salinas. Pelear a 6. Buen golpe. Resbaló Jennifer. Perdón, Jolis, ante el tiro de Jennifer. Nos metemos, mis amigos, en el séptimo round. El séptimo de la suerte. Estamos aquí, en el Tawichi de Santa Cruz. Entra bajando bien la derecha Salinas.